Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. Les saludamos aquí en el Estudio A, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, y les agradecemos su compañía. Como siempre, es un placer saludarlos, Graciela, amigos que nos escuchan, amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Recientemente hemos hablado distintos programas en torno a los defensores de las audiencias, una figura que se ha ido posicionando en nuestro país y que tiene el objetivo de abrir un canal de retroalimentación para la queja, la propuesta y la interacción entre las personas y los medios de comunicación. Muchos piensan que es un sueño guajiro. Bueno, pues esta figura del defensor de audiencia, que por primera vez se contempló en la ley, no quedó debidamente sustentada, por lo que está en riesgo, y hoy vamos a platicar de la situación que enfrenta este derecho que tenemos como audiencias con dos defensores que recién están terminando sus periodos en MBS Radio y en el IMER, emisoras que podrían quedar sin defensa del radioescucha. Además, les vamos a ofrecer nuestra agenda comunicativa, un reportaje sobre el conflicto en Canal 22 y, por supuesto, Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Queremos enviar un abrazo fraterno a todas las audiencias que nos sintonizan por el 1060 de amplitud modulada, por internet en www.e-medioradio.edu.mx, y también a quienes nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT. Son V Radio en Morelia, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y Radio Universidad de Yucatán. De Los Mochis a Yucatán, usan sombreros tardan. No, bueno, escuchan Radio Educación. Les recordamos que el podcast del programa lo pueden descargar de la página web de Radio Educación o también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos. Tenemos nuestro Twitter, @radioelfin, nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y nuestros teléfonos, el multilínea de aquí del Distrito Federal, es 4155-1060, y nuestra alada sin costo, 01800-080-1060. Además de hacernos llegar su punto de vista y compartir su opinión con el público que nos escucha, se puede llevar a casa una revista Cuarto Oscuro, que es espléndido material de lectura y de imágenes contemporáneas, así como el video Los Dueños de la Democracia, la nueva versión de esta ejemplo de trabajo periodístico que lleva a cabo el Canal 6 de Julio. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la selección que realizó Ángeles Medina de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Adelante. Notimedio. Notimedio. Legisladores del PRD, PT y PAN en la Cámara de Senadores frenaron la dictaminación fast track del dictamen de la ley reglamentaria sobre derecho de réplica, que fue criticada por beneficiar a las televisoras, por promover fenómenos perversos y por carecer de proporcionalidad, equidad y gratuidad. En reunión de Comisiones Unidas, los legisladores de oposición pidieron tiempo para analizar la minuta. El panista Javier Corral señaló que en los tres últimos intentos del Senado por sacar el documento se han planteado propuestas de modificación, las cuales no han sido incorporadas, por lo que señaló que el tiempo no es para alargar la discusión, sino para conocer por qué algunos legisladores se niegan a modificarlo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió la disposición técnica para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión en amplitud modulada en la banda que va de los 535 kHz a los 1705 kHz y modificó los requerimientos para las estaciones de radio en frecuencia modulada. En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el 31 de agosto, el IFT recuerda que la regulación para la operación de estaciones en AM terminó el 30 de agosto, por lo que ahora se contará con un marco técnico regulatorio que establecerá los parámetros para la instalación y operación de las estaciones de radio en AM. Con esto se dará certidumbre jurídica a los concesionarios y permisionarios sobre sus obligaciones con los parámetros técnicos que pueden ser autorizados. En el caso de FM, el IFT modificó la disposición técnica IFT-002-2014 relacionada con las especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión, ampliando su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2015. A un mes del multihomicidio en la colonia Narvarte, familiares de las víctimas y ciudadanos indignados exigieron justicia y la renuncia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza. A esta jornada denominada In Memoriam, en la que participaron artistas y organizaciones civiles, se suma un desplegado publicado en diversos diarios del país, en el que más de 700.000 ciudadanos y periodistas de 192 países criticaron el impas de las autoridades federales frente a la ola de violencia que amenaza al gremio periodístico en México. El desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto expresa la indignación de artistas, periodistas y escritores por los ataques contra reporteros en el país y urge al gobierno federal a garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos de la colonia Narvarte. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó sobre la detención de un segundo implicado en el multihomicidio de la colonia Narvarte. Se trata de un ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien fue detenido como presunto autor material de los asesinatos. Con una dedicatoria a los periodistas asesinados, exiliados y desaparecidos en el país, se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2014. En conferencia de prensa, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo dio a conocer a los galardonados, entre los que se encuentran en la categoría de noticias el equipo de Uniradio con el trabajo Cobertura Noticiosa por Río Sonora. En reportaje periodismo de investigación resultó ganador el equipo de reporteros de Aristegui Noticias con el trabajo La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. En crónica recibió el galardón Hugo Roca Joglar por su trabajo Lo que me dice el amor. También resultaron ganadores reporteros y caricaturistas de las revistas Proceso, Nexos y Replicando, entre algunos otros. En noticias internacionales, un tribunal egipcio condenó a 3 años de prisión a comunicadores de la cadena qatarí Al Jazeera. Esto pese a la campaña internacional que demanda la absolución de los periodistas. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon, elfinjustifica.wix.com/notimedios es el blog de este programa y hay una gran cantidad de información de los distintos universos, del multiverso de la comunicación, así que lo invitamos a que nos visite por ahí. Y entre esos que ya no alcanzó a entrar en las noticias están los premiados del Premio Ciudadano Nacional de Periodismo. Y vamos a dar los nombres de quienes se llevaron estos premios. En la categoría de noticia le dieron el premio al equipo de Uniradio por la cobertura noticiosa de Río Sonora. Estamos muy contentos porque en la categoría de reportaje, periodismo de investigación, ganaron Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Carmen Aristegui y Gustavo Vargas por La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue dado a conocer en el medio Aristegui Noticias. Que fue el tema del que estuvimos hablando la semana pasada. Pueden bajar el podcast para que escuchen si es que no tuvieron la oportunidad. Sí. También en la categoría de crónica se llevó el premio Hugo Roca Joglar en Lo que me dice el amor, de la revista Replicante. Sí, Mahler en una cantina de Guanajuato. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, la entrevista, Erika Martínez Prado. El título del trabajo es Vivir para Matar, en el periódico Norte de Ciudad Juárez. Felicidades. En fotografía, Juan Miguel Di Mayuga. Es por el título de su trabajo, es El Niño Autodefensa rumbo a la toma de los Sandoval en Apatzingán. Esto lo publicó la revista Proceso. En artículo de fondo y opinión, Rafael E. de Hoyos por La Evaluación que no evalúa, en la revista Nexos. En caricatura y humor, Diego Castillejos, en Justicia en Crisis se llama su trabajo, publicado en El Imparcial de Oaxaca. En divulgación científica y cultural, Jaime Curi Alza y el equipo de producción de TV UNAM por El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, que fue transmitido, por supuesto, por TV UNAM. Y en trayectoria periodística, Pedro Valtierra, el fotógrafo Pedro Valtierra de la revista Cuarto Oscuro. Le mandamos un abrazo, así como a todos ellos, muchas felicidades. Y también a los que tuvieron mención honorífica, Zoraida Gallegos, con Tienen Secretaría Asesores Patito, y Yaín Joel Rodríguez Alvarado, con La Vida Perdurable. Así que, pues, un abrazo a todos ellos. La ceremonia de premiación se realizará hasta el 11 de septiembre, así que los estaremos informando oportunamente por si quieren estar al pendiente de esta ceremonia de premiación. Y vamos ahora con nuestra agenda comunicativa. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Bueno, primero que nada queremos invitarlo al 26º aniversario de nuestro programa El Fin Justifica a los Medios. Va a ser el 10 de septiembre. ¿Qué le parece? 26 años de trabajo continuo. Vamos a tener un programa especial en torno a la música, la promoción de la música, de nuestras músicas en México. Un programa muy interesante y un tema novedoso, pero no exento de polémica, mi querida Graciela. Así es. Eso es el próximo jueves y los vamos a esperar aquí en Radio Educación a las 12:30. Vamos a transmitir hasta las 2:30, o sea, vamos a tener media hora más de transmisión. Y bueno, van a estar aquí especialistas que van a estar hablando de precisamente cómo se mueve todo este asunto de la difusión de la música en los medios de comunicación, las nuevas plataformas de internet también, y van a estar varios grupos musicales acompañándonos. Va a estar el grupo Lucy Blues de José Cruz, de Real de 14. Va a estar Hernán Mejía Silva, Nur Slim, Esteban Herrera, Jóvenes Orquestas. Y vamos a estar aquí regalando algunos libros de comunicación. Vamos a tener un pequeño convivio al terminar la transmisión. Así que los esperamos. Radio Educación, Ángel Urraza 622, 12:30 del día, aquí en la Colonia del Valle. Los esperamos en el festejo de los 26 años de El Fin Justifica a los Medios. Acompáñenos, por favor. El concierto de Ernesto Anaya es el sábado 5 de septiembre, o sea, este sábado, a las 9 de la noche. Lo van a acompañar Víctor Garrido, Carlos García, Víctor Flores, Omar López, porque la intención es reunir fondos para un tratamiento médico, entiendo que es de uno de los hijos de Ernesto. El donativo tendrá un costo de 200 pesos por persona y va a ser en el Foro Lenin, en Mérida 98, en la Colonia Roma, a una cuadra escasa de la calle de la avenida Álvaro Obregón. El Encuentro Internacional de Periodismo se va a celebrar como parte de los festejos por el centenario del periódico El Universal. Se titula Grandes Pensadores Reflexionan sobre el Periodismo del Siglo XXI. Participan destacados personajes como Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, el filósofo y escritor español Fernando Savater, entre otros. Mayores informes en la página www.eluniversal.com.mx. Esto es el 10 y 11 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bueno, vamos a continuar con el programa. En unos minutos entraremos a la entrevista sobre el fin de ciclo de las defensorías de MBS y del IMER, pero antes lo invitamos a escuchar un reportaje que preparó Alexia Cervantes. Ella asistió a la conferencia de prensa de los trabajadores despedidos del Canal 22. Esto fue el lunes pasado y es un caso que está en todos los medios y que ha causado gran revuelo. Escucha usted. El reportaje. El reportaje. Continúa la polémica y los problemas en Canal 22. Este 28 de agosto fueron despedidos de la dirección de noticias de Canal 22 la subdirectora de información Guadalupe Pereira, la reportera Alejandra Flores y el editor Marcos Daniel Aguilar. Al mismo tiempo, el conductor Wemansin Rodríguez fue retirado del aire. También Irma Gallo, reportera de Noticias 22, ya fue advertida que vivirá una situación similar. Para hablar del asunto, los periodistas despedidos organizaron una rueda de prensa que se llevó a cabo este lunes en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el evento, los comunicadores denunciaron censura y señalaron que, en total, ya son 20 los destituidos. Asimismo, argumentaron que no es cierto que los despidos se deban al recorte presupuestal, como afirma el director del canal, Raúl Cremú López. En este sentido, Juan Jacinto Silva, quien fuera director del área de noticias de la televisora, señaló que han insistido en el diálogo con las autoridades de Canal 22, el derecho de réplica y el cese al acoso laboral al personal, pero no han tenido respuesta alguna. Hemos insistido en el diálogo razonado, en la conciliación, en la inteligencia. No ha habido un solo recurso legal que no hayamos agotado. Está nuestra presencia en las instalaciones de Canal 22, en las cartas públicas dirigidas a las autoridades educativas y culturales y en las solicitudes que nuestro representante legal, Enrique Carpizo, le ha hecho llegar al director general. La respuesta, el despido fulminante de periodistas en Canal 22. Gracias a su política de acoso y censura, la dirección de noticias hasta el momento ha salido la mitad del personal que integraba el área a principios de 2015. A pesar de que el director del canal dijo mediante un comunicado que son 9 los periodistas despedidos, ellos afirman que son alrededor de 20 quienes formaban parte del equipo del área de noticias y que además tienen en común haber firmado una carta en la que manifestaron censura a su trabajo en el noticiero y en los programas de investigación El Observador y Global 22. En este sentido, el periodista Marco Lara Clar reiteró su solicitud al nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, para que revise y atienda la situación. Esto tampoco es nuevo, no es de junio, cuando se agudizó, sino esto es algo que ocurre desde que a principios de 2013, a los pocos semanas de haber tomado posesión el presidente Enrique Peña Nieto, al llegar Raúl Cremú, esto inició. Y también pensamos que es apremiante que el nuevo secretario de Educación Pública, el señor Nuño, se manifieste y que el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobarín de Teresa, exprese claramente su posición frente a esta serie de sucesos lamentables, indignos y violatorios de los derechos humanos. Los periodistas despedidos también presentarán una queja por acoso a la libertad de expresión ante las Comisiones Nacional de Derechos Humanos e Interamericana de Derechos Humanos, además de solicitar protección debido a las amenazas que han recibido a través de redes sociales. Al respecto, Wemansin Rodríguez, exconductor de Noticias 22, dijo lo siguiente. En mi caso, he sido acosado por cuentas de Twitter de personajes que forman parte de la nómina de Canal 22. Una es la señora Carla Higuera, que es del Departamento de Comercialización. Y la otra es Juan Carlos Díaz, que forma parte del Departamento Legal del canal, nada más y nada menos la persona que hace los contratos. Ustedes díganme si uno tiene que soportar este tipo de circunstancias, ¿no? Sin contar la forma en la que hemos sido tratados. A mí se me dijo verbalmente, porque esa es otra cosa, nunca llega a un documento firmado. Me dijeron de manera formal, tú ya no vas a aparecer por orden de Raúl Cremú, tú ya no vas a aparecer en el noticiario. Y ya no vas a estar en la cobertura diaria, vas a hacer reportajes, para que no te distraigan. Para finalizar, los comunicadores informaron que ya solicitaron a la Secretaría de la Función Pública que se investigue la gestión de Raúl Cremú y de igual manera hicieron un llamado a la sociedad para que se mantengan al tanto de la situación. En octubre próximo, este grupo de periodistas organizará un encuentro sobre medios públicos para darle seguimiento y difusión al tema. Aquí les seguiremos informando al respecto. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Estamos aquí en vivo, comunícate, participa, tenemos nuestro Twitter, @radioelfin, nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx, en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios, y tenemos nuestro teléfono multilínea 41-55-1060, la alada sin costo 01-800-080-1060. Y hablando de teléfonos, bueno, nos acaba de hablar el señor Pedro Hernández Rivera, el Radio Escucha de Morelia, y dice: saludo a Radio Educación al programa, mi reclamo es que en Morelia no se escucha Radio Educación, a veces solo en la noche, y yo los escucho a través de una tablet. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si alguna emisora quiere bajar nuestra señal allá. V Morelia, una nueva emisora. Ah, pues ya lo está bajando. Claro. Entonces, pues nos puede sintonizar por ahí. Y tenemos también, vía Facebook, Ignacia González Ramírez nos dice: ojalá traten el tema del Premio Nacional de Periodismo al reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues de eso hablamos justamente el jueves pasado, y puedes bajar nuestro programa desde nuestro Facebook o desde la página de Radio Educación. No sabíamos que le iban a dar el Premio Nacional de Periodismo, pero hablamos en torno, estuvo Irving Huerta con nosotros a nombre de los integrantes de este equipo y nos dio pormenores de este reportaje de investigación tan importante para la vida nacional. Omar Turiján, espero pronunciarlo bien, vía Twitter dice: ¿cuándo será el 26º aniversario de su excelente programa? La entrada será abierta al público, no tienes que comprar tus boletos en Ticketmaster. No es cierto, es gratuito, por supuesto. Dice Ignacio también, dice Alejandro López vía Facebook, felicidades, dice: quiero externar una inconformidad con respecto a una cápsula de la Defensoría de las Audiencias en la que se habla de la radio pública en Estados Unidos, en ella se hace pronunciación en idioma inglés, por ejemplo se dice César Chávez en lugar de César Chávez y así otros, considero que esto no es correcto ya que está dirigida a la audiencia en México, ojalá y se tome en cuenta esto para posteriores cápsulas. Muchas gracias, vamos a pasar su opinión, su punto de vista, aunque bueno, César Chávez decía que él se llamaba César Chávez y la castellanización pues es César, por supuesto, así que en la pronunciación de nombres en los idiomas originarios pues hay distintos puntos de vista, pero pues por supuesto pasaremos su comentario que es muy importante. Vamos ahora a nuestra entrevista. La entrevista. Pues están con nosotros y nos da muchísimo gusto saludarlos, buenos amigos de Radio Educación, excelentes profesionales de la comunicación como son Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco y recién ex-ombudsman de MBC Radio, así como Adriana Solórzano, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y también recientemente ex-mediadora del IMER. Bienvenida Adriana, bienvenido Gabriel, es un placer. Como siempre. Muchas gracias. El placer es nuestro. Gracias por acompañarnos. Pues recientemente ha estado muy en boga el tema de las audiencias, la Defensoría de las Audiencias, primero porque se incluyó esta figura a partir de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que se realizó recientemente, y después porque también se emitieron lineamientos, bueno, la consulta del IFT para los lineamientos de las audiencias, luego finalizó el periodo de la defensora de la audiencia aquí en Radio Educación, que fue Betty Solís, a quien después nombraron en el sistema público de radiodifusión también como defensora de las audiencias, y bueno, ahora tenemos la situación de que está terminando la Defensoría de las Audiencias en MBS con Gabriel Sosa Plata y en el IMER con Adriana Solórzano, así que los tenemos aquí a los dos para que nos platiquen de esta experiencia y de cómo están viendo ellos esta coyuntura en México, cómo está sucediendo, qué experiencias tuvieron. Creo que la de Gabriel fue bastante complicada porque enfrentó todo lo del tema del despido de Carmen Aristegui, pero también Adriana pues tuvo una experiencia muy interesante ahí en el IMER. ¿Cómo están viendo ustedes esta coyuntura de las defensorías de las audiencias aquí en México? ¿Se está consolidando? ¿Está en riesgo? ¿Cómo la ven? Hay que entender también que son, dos espacios diferentes, uno de la radio pública y otro de la radio comercial, ¿no? En el caso del IMER, bueno, pues es un un conjunto de estaciones que son parte del gobierno, ¿no?, del Estado mexicano, y en el caso de MBS, bueno, pues es una estación comercial. Así que fue además la primera emisora comercial que nombró un defensor de audiencias. ¿Qué nos dirías, Adriana, en tu caso? Pues como bien lo señalan, el que se haya promulgado la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en julio del 2014 es un parteaguas precisamente en las tareas que veníamos desempeñando quienes ya estábamos a cargo de una defensoría, incluso aún cuando la ley todavía no la establecía y no había establecido los derechos de las audiencias. En el IMER la figura existe desde el 2009. Y había sido pues a iniciativa del propio Instituto Mexicano de la Radio. Con la promulgación de los derechos ya de manera explícita en la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, la verdad es que creo que se abrió una nueva manera, porque como ya no era cuestión de voluntad, ya no era esta situación de el medio es el graciosamente que, concede y bueno, decide y solo es con base en su código de ética, sino ahora ya teníamos de manera muy explícita cuáles eran los derechos y que había una violación, y que aunque la ley no marcaba todavía lo que podrían ser resarcimientos del daño, pues la idea es que se resarza de alguna manera cuando hay algún problema, pues entonces comenzamos a ver quizá las pequeñas fricciones o la falta de conocimiento de la figura, la falta a veces en algunos funcionarios, no en todos, de voluntad o de autocrítica. En algunos funcionarios dicen el 90% nada más, ¿no? Lo cierto es que la verdad, para que funcione esta figura, importa no solamente que los directivos tengan una conciencia de los derechos de los radioescuchas, sino todos los generadores de contenidos. Todos los que de alguna manera estamos involucrados en la generación de contenidos en los medios de comunicación, debemos tener esa conciencia, porque los errores no siempre vienen de la cabeza ni son alevosos. Es a veces falta de sensibilización de quien está generando los contenidos. Y si tenemos autocrítica y de verdad el deseo de mejorar el trabajo que hacemos, la figura del defensor puede ser de verdad oro molido para poder conocer lo que están pensando nuestros radioescuchas, que muchas veces en ciertos temas saben más que nosotros, claro, y nos pueden dar luz sobre algunas deficiencias o áreas de oportunidad que tenemos. El problema es cuando lo vemos como ese sensor que está diciendo, tú no debes hacer esto, pero no nos ponemos a reflexionar por qué no debes. O sea, no es una cuestión de censura, es una cuestión de respetar el derecho de las audiencias y de que quienes creamos contenidos entendamos que necesitamos entrar a una dinámica de autoconciencia y de autocrítica y de intentar mejorar y no estar a la defensiva, porque un poco siempre esa es la cuestión, ¿no? El quererte argumentar contra viento y marea que eso, o que lo que hizo el creador de contenidos es correcto, aún sin importar si lo es o no. Lo importante es la voluntad de veras de escuchar a la audiencia y de aprender de lo que la audiencia. Pero además, Adriana, que las radios públicas en el país están embarcadas en un proceso de transformación y de redefinición que es muy importante, ¿no? No sabemos qué va a pasar con muchas de ellas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, una defensoría en una radio pública tiene un cariz total, plenamente ciudadano, que sería importante, y de alfabetizador mediático inclusive, ¿no? Pues mira, lo va a tener en la medida que de verdad haya independencia editorial con respecto a la figura que se selecciona. Y por ejemplo, en el IMER yo me enorgullecía muchísimo de que era una institución que donde la defensoría o el titular de la defensoría no llegaba por designación del director. Se abría una convocatoria pública para que los ciudadanos propusieran candidatos y un consejo ciudadano elegía a quien iba a ser el titular de la defensoría. Bueno, pues ahora no me han asegurado que se va a seguir ese procedimiento y pues quedó descabezado. La verdad es que yo no le veo razón a que haya ocurrido eso. El IMER dice que es porque están esperando a que los lineamientos precisamente que están a consulta en el IFETEL pues ya se promulguen y con base en eso van a tomar decisiones. Yo no creo que era necesario esperar. Porque además todavía falta, ¿no? O sea, porque hubo una prórroga de 3 meses, me parece, ¿no? No, de 2 semanas para los lineamientos, 2 semanas que termina esta semana. Pero ¿sí? Falta de todas maneras que se promulguen. Y en última instancia, de todas maneras, si hubiera remotamente algo que no armonizara con la ley entre la normatividad interna de lo que era la mediación y los lineamientos para las defensorías, pues simplemente se ajusta. Yo no le veo la necesidad de esperar, y mucho menos de quitar un procedimiento que es muy democrático. Porque si bien los lineamientos dicen que los directores tienen la facultad de nombrar, pues sí, los directores tienen que nombrar, pero eso no está peleado con un procedimiento. Pues el director nombrará a quien resulte seleccionado con base en determinado procedimiento. Ojalá no haya un retroceso, porque simplemente no han asegurado que vaya a ser así, tampoco han negado que vaya a ser así. Pero los signos no son muy alentadores, Adriana. Exacto. Pues esperemos, todavía esperemos que el Consejo Ciudadano de Radio Ciudadana pues haga valer su voz, su trabajo, e intente que no, bueno, intentemos que no haya un retroceso ahí, ¿no? Y también que las audiencias se pronuncien, ¿no? Porque creo que esto sería muy importante. Exacto, la verdad es que también mientras más presionen las audiencias, pues más fortaleza tiene una figura, como podría ser el propio Consejo de Radio Ciudadana. Las audiencias pueden respaldar ese consejo para que el consejo siga teniendo esa atribución. Falta que los ciudadanos, mi querida Graciela, sepamos cabalmente que nuestra voz puede ser la diferencia, que puede Exacto. ser un factor de cambio para nuestros espacios radiofónicos y televisivos, ¿no? Gabriel Sosa Plata. Es el poder del consumidor, ¿no? Bueno. Que tenemos en todos los sentidos, pero muchas veces no nos damos cuenta de esto. Gabriel ya fue mediador en el IMER y ahora acaba de terminar su gestión como mediador en MBS Noticias. O sea que estás empapado completamente de las circunstancias de la mediación en nuestro país. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista de lo que está sucediendo primero en el IMER y después de que nos cuentes de tu tempestuoso paso por MBS Noticias, Gabriel? Gracias. Sí, con mucho gusto. Pues bueno, coincido obviamente con lo que ha dicho la maestra Adriana Solórzano, en el sentido de que pues sí es una mala noticia para las audiencias del IMER y en general para la figura, para la consolidación de esta figura de la Defensoría, que no sean tan contundentes en cuanto al interés que tendría el IMER de fortalecer esta figura. Es decir, el hecho de decir vamos a esperar a que se publiquen los lineamientos, pues es así como que pues no nos interesa demasiado, no quiero que nos digan cómo debemos hacer las cosas. Y está bien, hay un procedimiento legal, como bien lo explica Adriana, pero esto no resta la posibilidad para que tengan un mecanismo democrático y fortalecerlo. Incluso decirle a las audiencias, vamos a esperar a que se publiquen los lineamientos, pero nosotros, convencidos de la utilidad de esta figura, hemos decidido fortalecerla de esta manera y le estamos dando, pues no sé, tales o cuales atribuciones, independientemente de lo que diga la ley. Creo que si hubiera sido un buen signo, ¿no? Pero tal vez la figura del radioescucha no es una figura cómoda para los directores de medios. Eso es indudable. Tú lo sabes ahora porque en MBS ya acaban, siendo ellos los pioneros, digamos, de esta figura en la radio comercial, acaban de declinar de continuar con este proyecto y se atienen a lo que haga la industria, la cámara de la industria de la radio y televisión. También pésimas noticias, desde mi punto de vista. Sí, evidentemente. Yo lo manifesté en un comunicado diciendo que me parecía lamentable esta decisión, pero que también reconocía el derecho que les asiste de nombrar y de hacer lo que ellos consideren que es adecuado. Pero también decía yo que hubiese sido también una buena señal a la audiencia, pues sobre todo a la audiencia que perdieron o que se sintió agraviada por el tema de la salida de Carmen Aristegui, pues aunque sea pues una demostración de que sí nos interesan ustedes, no sé, a lo mejor incluso Gabriel no estaba haciendo bien su trabajo, yo no sé, pero bueno, la idea es de que se fortaleciera la figura. Ahora, el argumento en general de MBS y de la industria es de que ellos son una industria unida, ¿no? Así siempre lo han planteado, ¿no? Claro, para en las buenas y en las malas, para sus intereses, efectivamente. Entonces, decían los directivos de MBS que se verían mal si ellos hubieran creado su propia figura, que no hubiera sido una muestra de unidad de la industria, ¿no? Bueno, ese era un tema. Y el otro tema interesante es de que decía que es un doble pago, porque como ellos desde hace ya meses, la Cámara les impone una cuota que incluye ya los servicios de la Defensoría. Entonces, MBS Radio, una empresa tan próspera, ¿no?, pues tenía que hacer un doble pago, ¿no? Al defensor propio y ahora al de la industria. Entonces, esta doble tributación, pues no va con el negocio, ¿no? Ya, sí, bueno. Sí, claro. Entonces, y las audiencias, pues bueno, pues ya que las atienda la CIRT, ¿no? Pero bueno, todo esto está dando lugar precisamente por las inconsistencias que quedaron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Uh-huh. Porque si ahí se hubiera establecido un mecanismo para que todas las emisoras tuvieran la obligación de cumplir con ciertos lineamientos para la defensoría de las audiencias, no estaríamos en este bache, digamos, que estamos ahorita, ¿no? Lo que pasa es que fue la propia ley donde se le dio la posibilidad a todos los concesionarios, obviamente también de uso público y social, de tener una figura, ya sea por estación, por grupo radiofónico o de televisión, pero también a través de sus órganos de representación. Y yo creo que eso fue también parte del cabildeo que hizo la propia industria en su momento, porque ellos ya tenían pensado, ya lo veían venir. Entonces, bueno, ya me imagino a los cabilderos, si nos van a imponer la defensoría de las audiencias, pues bueno, vamos a tratar de que sea con base en lo que nosotros queremos. Y así es como se va a solucionar. Ahora, yo creo que si es la de la Cámara de Radio y Televisión, que pues imagínense, si la industria tiene 1500 concesionarios, o sea, tendrá que tener una estructura lo suficientemente sólida como para procesar todas las quejas, opiniones y demás, pero también deberán nombrar a un defensor con la suficiente credibilidad como para marcar la distancia. Entonces, vamos a ver, démosle el beneficio de la duda. Ay, ay, ay. Para, sí, yo sé, pero nunca hay que perder la fe, José Ángel, de que se pueden hacer las cosas. A ver si llega alguien así con esa suficiente independencia como para que, pues, uno como audiencia se sienta representado con él. Si las, o estaciones, ella, ¿no? Si las estaciones de radio comerciales, digamos, de alguna manera escamotean esto que se llama responsabilidad social y dan preferencia a la cuestión de lucro, de comercialización, yo desde mi punto de vista personal veo muy difícil que eso suceda, y a lo mejor se nombra en la CIRT pues a un Gamboa, alguien ahí de la camarilla que no actúe realmente en beneficio de tantos ciudadanos que quisiéramos ver un cambio en nuestra relación con los medios. En el caso de la radio pública, Adriana Solórzano, es complicado también. El IMER en particular, pues son, ¿qué? 19, 20 estaciones en distintos lugares del país que tienen relaciones con audiencias muy distintas, con muchos intereses, a lo mejor hasta contrarios. Es como complicado conciliar también eso, ¿no? ¿Qué nos dices? Sí, son demasiadas estaciones. De hecho, en el informe que yo entregué el 31 de agosto, una de mis recomendaciones es que consideren la posibilidad de tener un defensor para las 7 emisoras que hay aquí en el DF, pero que designen defensores por localidad, porque para mí es importante que el defensor esté empapado del contexto en el que se está dando la comunicación, que conozca, que pueda monitorear la estación, que... Es decir, todo lo contrario de lo que están proponiendo los otros, que claro, haya más defensores. Porque imagínate que te llegue, en el caso de la CIRT, una queja de una emisora que transmite en determinado poblado. ¿Cómo puedes de verdad sopesar la importancia del mensaje si no vives en la zona, si no conoces el impacto que tiene esa emisora en la comunidad, si no conoces el impacto de la persona que está emitiendo, por ejemplo, algún comentario discriminatorio? En fin, la verdad es que yo creo que además el que la gente conozca al defensor, que lo vea caminar, convivir con ellos, que sea una figura cercana, exacto, que, que pueda interactuar. Yo siempre me sentí distante de las emisoras que están en las localidades fuera del DF, y por más que uno quiera involucrarse y escucharlas vía internet, nunca va a ser lo mismo. Uno conoce bien las de aquí del centro. Incluso el programa de la mediación, a mí siempre me pareció que repetía los mismos problemas de centralismo de los que se quejaba la audiencia en general de la programación, que a veces es muy centralista en el IMER, porque si se hace un gran producto en el DF, no forzosamente ese gran producto es el que están esperando las audiencias en Yucatán, claro, o en Salina Cruz. Era lo mismo con la mediación. Pues también los invitados no representaban a las diferentes localidades ni emisoras del IMER. En ese sentido, claro que es necesario que haya más defensores. Ojalá que los lineamientos pudieran poner exactamente cuestiones como esta de que se viva en la localidad de la frecuencia a la que vas a defender. Uh-huh. Sabemos que eso va a ser muy difícil porque tenemos a toda la industria también cabildeando, presionando para que esto no suceda. Encontrando cuestiones jurídicas o tecnicismos jurídicos que impidan hacer las cosas de esta manera. Pero siendo sinceros, la verdad es que es lógico. El defensor tendría que estar inmerso en la localidad a donde se distribuye ese contenido. Y también para realizar esta tarea tan importante de alfabetización mediática, ¿no? Claro, de educación de las audiencias. Que fíjate que esto de la alfabetización mediática es otro gran tema. Viendo yo las contribuciones o la opinión de diferentes actores, algunos vinculados con la industria, me sorprende mucho que consideren que es oneroso el contribuir a la alfabetización mediática, que se muestren tan enojados con, con esta cuestión incluida en los lineamientos en el IFT. La sociedad civil, algunos comentaban también que no les parecía adecuado, porque qué tipo de alfabetización nos iban a dar las mismas empresas que estamos criticando. Uh-huh. El asunto creo que viene por otro lado. El problema también de hacer campañas genéricas puede precisamente provocar esta cuestión de mensajes alejados de las propias particularidades de las audiencias. ¿A qué voy? Si cada localidad también genera material propio para el perfil de su radioescucha y de sus audiencias, es mucho más fácil tener impacto, porque tú sabes si tu público son jóvenes, qué tipo de mensajes y cómo generar las campañas, que además no nada más son spots, que pueden ser programas, entrevistas, programas a cargo de los propios defensores, campañas que los defensores mismos manejen, y además visibilizar la figura del defensor en cada emisora o en cada medio, porque también esa es otra. Imaginemos una campaña genérica de el IFETEL muy bien hecha, pero de todas maneras que cada medio tenga muy escondidita su figura de defensor, así la tengo pero prefiero que no la conozcas, y que en la página web esté ahí en una letrita pequeñitita que nunca encuentres y que no tenga la información adecuada y que nunca ponga un spot de a dónde puedes llamar o a dónde es el correo electrónico. O sea, es que también hay que obligar a los concesionarios a que visibilicen a su defensor. Obligar a los concesionarios, dices Adriana Solórzano, algo que parece complicadísimo, dificilísimo, porque en mi opinión, pues son como un poder fáctico. Hablando de esas campañas, yo leo mucho más desde que Gloria Trevi y Adal Ramones invitan a leer 20 minutos, por cierto. Eso es interesante. Oye, difícil poner en cintura a los dueños de los medios, Gabriel. Pues sí, evidentemente. Ahora, lo que no saben los radioescuchas es de que, porque quizá no estaba aquí el antecedente, en los lineamientos que está proponiendo el IFT y que todavía no se aprueban, que siguen en consulta, es de que la alfabetización mediática, que es finalmente esta posibilidad de llevar pues cursos, actividades para que conozcan sus derechos las audiencias y darles elementos para una recepción crítica, exactamente, ¿no? Un tema que ha manejado muy bien El Fin Justifica a los medios en varios años. Esta alfabetización mediática ha habido las críticas de que pues no la deben de manejar los medios de comunicación, sino que la debe manejar el Estado. La Secretaría de Educación Pública. Pues sí, pero tiene mucha razón Adriana, si no se les obliga de esa manera, pues va a lo que me preguntabas. No, evidentemente ellos dejarán que finalmente sean las instituciones, el IFT particularmente, los que elabore estas campañas y que tengan una poca repercusión, como sucede con muchos de los spots que se transmiten. Digo, no me imagino al IFT destinando cuantiosos recursos que más publicidad gubernamental como para difundir la alfabetización mediática. Por eso se les pasó esta responsabilidad a los propios concesionarios en esta propuesta de lineamientos, y esta propuesta deberían presentarla en caso de que se aprueben al propio instituto para su aprobación, su visto bueno. Entonces ahí es una manera de involucrarlos sin que el instituto pues también lleve a cabo ahí sus actividades de alfabetización. Pero tienes razón, José Ángel, y por lo que me comentaba también Adriana. Si no están convencidos, de todas maneras, los radiodifusores, los concesionarios, pues vamos a tener que navegar contracorriente para terminar con este conjunto de prácticas que se dan en la industria, particularmente comercial, aunque también lo vemos en los medios del Estado, de abusos en contra de sus audiencias, ¿no? Esto de publicidad y, e información, ¿no? Que publicidad es, engañosa. Publicidad engañosa. Que se hace pasar con información y demás. ¿Sí? Exactamente, y lenguaje sexista, discriminatorio, en fin, que lo vemos cotidianamente en los programas de la radio y de la televisión. Estamos platicando con Gabriel Sosa Plata y con Adriana Solórzano sobre los defensores de audiencia. Participa. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Tratamos el tema de las defensorías de las audiencias con Adriana Solórzano, próxima doctora, que está, todavía falta, todavía está falta. Estudiando su doctorado, y nos da muchísimo gusto, y con el maestro Gabriel Sosa Plata. Entre tantos maestros, uno no puede menos que aprender, mi querida Graciela. Ustedes son maestros de la radio, por favor, y también dan cursos y clases. No sean modestos. No, como pero todos aprendemos de todos. Eso sí. Y la radio es un excelente instrumento para educativo, aprender. Educativo, claro. Efectivamente. Por eso es tan importante fortalecer a la radio pública y a los medios públicos en general. Y estamos en una oportunidad para hacerlo después de esta reforma y de la nueva ley que tenemos. Debemos de buscar que todo esto se concrete en cambios reales que haga que cuando menos los medios públicos, ante la avalancha de los comerciales, los medios públicos marquen en la diferencia y transmitan contenidos que ayuden a la gente a elevar su nivel de vida, su cultura, su educación. Por eso es tan importante temas como este de las defensorías de las audiencias, ¿no? Yo creo que público crítico existe. Radio Educación, bueno, aquí nos vanagloriamos de tener público crítico, participativo, gente que está enterada. Y creo que también hay otras emisoras que tienen esta gracia del público, y uno de ellos, en el caso de las emisoras comerciales, pues fue MBS durante el tiempo que Carmen Aristegui estuvo transmitiendo ahí su noticiario. Ha habido momentos tormentosos, un primer despido, luego el segundo despido, y este segundo despido te tocó a ti, Gabriel, como defensor de la audiencia. Cuéntanos cómo enfrentaste tú como defensor, como ombudsman de MBS esta situación. Pero una cosa inédita, que además llegaron ciento y tantas mil firmas, o sea, de personas de... superaron las 200,000 firmas. Fíjate nada más, o sea, lo cual sí habla de que el público está interesado en tomar las riendas de sus espacios, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues como una experiencia inédita en cuanto a sobre todo la relación de una defensoría con las audiencias, porque también en otros despidos de Carmen ha habido una manifestación de las audiencias muy fuerte, muy intensa, pero ahora contamos con redes sociales, ahora se contaba con la figura a una audiencia mucho más... digitalizada, ¿no? Uh-huh. Que manifestaba a través de Twitter, de Facebook y de estas plataformas en las que se suman peticiones, pues esta molestia por la salida. Pues mira, yo el pasado martes publiqué en el periódico digital, sin embargo, un artículo que lleva por título Aristegui, Vargas y la Defensoría. Y en donde planteo, pues, cómo llegué allá a Noticias MBS y después mi experiencia personal en relación con el caso de la salida de Carmen. Y lo que comento en términos generales sobre este último aspecto es de que, pues, yo simplemente procuré asumir mi responsabilidad del cargo que tenía, que era el defensor de las audiencias, no el defensor de los intereses comerciales. De la ni de uno empresa. Ni de otro, exacto. Exactamente, ¿no? Pero yo aquí sí, o sea, porque me estuvieron acusando sobre todo, fueron en realidad pocas personas, que decían que era yo muy parcial en cuanto a mi visión. Y yo escribo para satisfacer a estas críticas el martes. Dice, sí, fui parcial. Fui parcial en el sentido de que es un tema de derechos humanos y libertad de expresión. O sea, no me puedo poner yo a analizar a ver si el señor Vargas o la empresa, digamos, como tal, estaban atentando en contra del derecho de libertad de expresión de la periodista, ¿no? Cuando lo estaban viendo ya de entrada como un tema de particulares, como un tema de negocios, como un desacato de una empleada, porque así la veían, por el uso ilegal de la marca. Entonces, esto yo lo vi desde un principio como un tema... ¿Qué íbamos allá? Era un asunto que se pudo haber arreglado, como lo decía la misma Carmen, en un cafecito, allá en la oficina del propio Joaquín o de Alejandro Vargas, y se pudo haber arreglado. Oye, no estoy de acuerdo con él. No, pero fue una campaña fabricada, construida, una vez que se supo de esta alianza del equipo de la unidad de investigación de Carmen con las otras plataformas, Animal Político, Sin Embargo, etcétera, etcétera, para crear esto que se llamó WikiLeaks. Y le hacen una campaña de desprestigio a su principal comunicadora, a la que estuvieron diciendo que era la marca, ¿no?, de la empresa. Y la tratan de destruir un fin de semana. Perdón, pero en eso no puede uno darle la razón a la empresa en este sentido, porque no existían elementos contundentes que yo traté, aunque sea darle un poco la razón a la empresa, pero fue demasiado alevoso lo que vimos esos días, con el fin, pues obviamente, de expulsar a Carmen y a todo su equipo. Y lo que también yo dije es, a ver, si el problema era la firma o el convenio con esta plataforma, con otros medios digitales, etcétera, etcétera, ¿por qué no nada más despidieron a Carmen y terminaron despidiendo a todo el equipo? O sea, alrededor de 20 personas, como aquí seguramente lo comentó Irving, pues fueron despedidas. Eso también fue una decisión que no tenía por qué tomarse, dado de que el resto de los periodistas... Arbitraria y alevosa. Estaban haciendo su trabajo. Entonces, por eso es de que también yo dije, yo vi un mecanismo de censura indirecta, a ver si eso es parcialidad, entonces sí es parcialidad. Oye, pero las justicias poéticas llegan de repente, y bueno, el Premio Nacional de Periodismo se le ha otorgado este espléndido reportaje de investigación. Y los Vargas, ustedes deben estar haciendo un entripado de su tamaño también. No, y aparte le hicieron una campaña de desprestigio al propio reportaje. Ustedes recordarán que un columnista del Universal... se me fue el nombre. ¿Ciro? No, ahí se me fue. Salvador García Soto. Ya. Escribe de que en realidad el reportaje... La filtración que venía de Brad. ¿No? Entonces, incluso a mí como defensor, yo le pregunto a Carmen, oye, ¿qué pasa con este reportaje? Gabriel, tú sabes que es un tema también, pues ya sabes, ¿no?, como para quitarle el mérito al reportaje. Y en consecuencia, pues bueno, yo te pido como ombudsman que revises los materiales y dimes si tú ves que esto fue una filtración periodística. Y entonces, pues yo fui, revisé cada uno de los archivos, pues no venía al seguimiento tal como lo fueron presentados. Por eso ahora es el ganador del Premio Nacional de Periodismo. Exactamente, claro, por supuesto. Oye, ¿no?, las 200,000 firmas que mandó la audiencia, las personas que conforman el público de MBS, ¿qué hicieron con ellas? Bueno, se mandaron a change.org. Sí, bueno, yo te dijo, las ponlas ahí abajo de la escalera. yo busqué a Alejandro para entregárselas físicamente. Digo, pues en realidad no son tantas cajas, digo, en realidad todo queda en una caja, pero pues fuimos y no quiso él recibirme, me dijo todo con José Antonio Vega, el director de Noticias MBS, y yo se las entregué físicamente a José Antonio Vega, que era, que como he dicho, es el director de Noticias MBS. Me cita en un restaurante para que desayunemos, pero para esto llega con tres abogados, ¿no? Como si fuera también un tema de... No sé, digo... Policiaco, no sé qué. No, jurídico, ¿no? Y ya, le hice la entrega formal, me firmó de recibido, revisaron sus abogados si el formato que yo había hecho era correcto legalmente. En fin, ya al final nos tomamos una foto, que por ahí la tengo, digo, no importa, pero... Yo cumplí con mi tarea de llevar esto. ¿Tienes la conciencia tranquila, Gabriel Sousa Plata? Sí, muy tranquila, pero creo que a lo mejor me faltó parte del carácter de Adriana. En el sentido de que Adriana es muy conciliadora. Pero yo en ocasiones me cuesta trabajo conciliar cuando veo una arbitrariedad, ¿no? Y cuando veo un abuso, por ejemplo, en cuanto a lo que es no respetar el código de ética con varios de los temas que me tocó llevar. Entonces no podía negociar o ser condescendiente, pero quizá me faltó un poco más de trato en algunos de estas, de estos asuntos, pero me llevo un gran aprendizaje en esto. Para la próxima. Claro. Y finalmente MBS se queda ya sin ombudsman. Por ahora. Por el momento. Exactamente. Uh-huh. Y ya por eso es de que yo he estado informando a la audiencia de Noticias MBS que cualquier queja, pues váyanse a la CIR. Híjole. El IMER también se queda por el momento acéfalo, digo, sin un ombudsman, Adriana, pero tú estás contenta de la labor que desarrollaste y haces votos, me imagino, porque continúe. Pues por supuesto que me quedo con satisfacciones, también me quedo con muchos aprendizajes, con cosas que a lo mejor haría de manera distinta, pero no hay que olvidar que esta figura, pues... se estuvo construyendo precisamente a lo largo de estos años, que todavía falta por construirse y que todos tenemos mucho que aprender, quienes estamos en las defensorías, las audiencias que tienen que empoderarse e incluso dándoles el beneficio de la duda pues a los generadores de contenidos, que a lo mejor con ellos habría que comenzar la alfabetización, porque exacto, quien genera yo son creo los que es muy importante que eso que estás que entender diciendo. Cuáles claro, son los derechos claro, y sí, realmente estar sensibilizado. Uh-huh. Pues ojalá así sea. Muchas gracias a las personas que nos han llamado. Bueno, nos visita y está aquí la señora María de Lourdes Pérez Luna, de Benito Juárez. Dice que está feliz de que un programa como este cumpla 26 años. Es un honor escucharlos cada jueves. Crean conciencia en el pueblo que los escucha para que las opiniones no sean uniformes. Debe haber controversia que nosotros propiciamos atinadamente, dice. Y los felicito de todo corazón. Y se felicita ella misma por ser parte de su selecta audiencia, tan selecta que está aquí escuchando el programa con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Francisco Javier Guerrero dice que el señor Raúl Cremó prohibió hablar de los casos de Carmen Aristegui y de Ayotzinapa. Victoria Meléndez, pero pues la noticia de hoy es que Carmen va a otro programa, ¿verdad? Victoria Meléndez, Miguel Hidalgo, la participación de los ciudadanos es importante en los medios, claro que sí. Lorenzo Sandros nos manda un saludo y agradece el espacio para poderse expresar. Dice Valentina del Carmen Medrano de Villacuapa, dentro de la dinámica que se está teniendo en comunicación, había que considerar algunos sectores empresariales que están en contra de la libertad de expresión. El señor Lorenzo Sandros también dice que en el programa Que No Te Grillen difamaron al magistrado. Dice que su molestia es que en una emisora como Radio Educación se haga esto. Bueno, ya saben que son las opiniones también personales de los comentaristas, del maestro Froilán Rascón, de Jorge Meléndez. Habría que... Froilán López Narváez, perdón, dije Froilán, que es nuestro compañero de trabajo también. Y bueno, pues hay una defensoría, hay un quintumvirato de defensores en Radio Educación, pues diríjase a ellos. Yo creo que sería muy importante que ellos supieran de su inconformidad. Así es, eso es, eso sí, no deje de opinar. Pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias Gabriel, Adriana. Al contrario, gracias. No, gracias a usted. Y los esperamos el próximo jueves en el festejo de los 26 años de El Fin Justifica a los Medios. Se va a poner bueno. Acompáñenos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.